a inicios de la década del 50. El discurso de Cantinflas como diputado ya electo también es imperdible. El discurso como parte de la parodia, pero ahora, luego del triunfo. Conciudadanos de este distrito, no habría en estos momentos momentáneos palabras con que descifrarles a ustedes la emoción que me embarga al unísono al reunirnos aquí todos uno por uno y en esta forma para decirles a ustedes que su lucha no fue infructuosa. Su lucha sembró, su lucha floreció. ¿Cómo? Porque lucharon ustedes con empuje, empujándome hasta donde me encuentro. Por eso, aunque mi lenguaje no sea florido, porque nunca lo he regado con la demagogia de falsas promesas. ¿Qué palabras, eh? Mi lenguaje es sincero, mi lenguaje es claro, y claro que tengo que responder a las esperanzas de este conglomerado, porque lo poco que sé, lo he aprendido entre pelada y pelada. Es por eso que consciente de la responsabilidad de todos ustedes, ¿cómo que no? Tendré que llevarla y estén seguros que la voz de ustedes se oirá en el Congreso. Pero el chiste no es que se oiga, sino que les hagan caso, porque si no, seguimos en las mismas. Yo les prometo a ustedes que mañana que pise el Congreso y las Cámaras de Diputados, será con la frente muy levantada para decir aquí estoy y decirle a mis colegas. ¿Y ustedes por qué están aquí? Porque quién sabe cómo salieron, pero yo sí sé por qué estoy aquí. Por eso nosotros, este distrito principalmente, debemos de dar el ejemplo. ¿Cómo? Haciendo que nuestros hijos crezcan fuertes y sanos, que serán los futuros ciudadanos de la patria y que los reclamará a su debido tiempo. He dicho. Las elecciones pueden ser una parodia en el cine o en la música. Ahora nos vamos a volver para escuchar al cantante mexicano José de Molina con la canción Partidos y Partiditos, que parodia las elecciones en México, pero puede ser sobre las elecciones de muchas partes. Y ahora andan los partidos oliendo el hueso otra vez, afilando sus colmillos para poderlo roer. Y le prometen al pueblo democracia y de comer. Ninguno se queda atrás en eso del ofrecer. Pero ya lo dice el dicho y un refrán viejo y bien hecho, que el dicho al hecho existe un muy grandísimo trecho. Sus candidos candidatos con cara de yo no fui se presentan más bonitos que un galán de por ahí. Parecen blancas palomas, pero luego vas a ver, se convierten en halcones cuando tienen el poder. Ya lo dice un dicho y un refrán viejo y hecho, que del dicho al hecho existe un muy grandísimo trecho. Mira cómo los maquillan con rimel y con rubor. ponen su colorete para que les dé color. El color es por fuerita, ideológico no es. Mientras más descoloridos, más chance tienen de ser. Pero ya lo dice el dicho, hay un refrán viejo y bien hecho, que del dicho al hecho existe un muy grandísimo trecho. ¡Ay, ay, ay! A la cargada, partiditos, partidos y partidutos, porque el hueso está gordo, largo y viejo. ¡Vámonos, recio! Señores, la democracia no es que nos dejen votar. Democracia es muchas cosas, no tan solo sufragar. Promueven las elecciones, se quieren legitimar. Va a seguir desgobernando con toda la impunidad. Ya lo dice el dicho, hay un refrán viejo y bien hecho, que el dicho al hecho existe un muy grandísimo trecho. Con debate o sin debate, no hay mucho de dónde escoger. Porque con las elecciones nunca se toma el poder. El poder está en el pueblo y con organización. Sí lo podremos lograr con una revolución. Ya con esto me despido, ahí los dejo en sus campañas. Yo voy por mi paliacate, botas y pasamontañas. Porque ya me aprendí el dicho y voy a cortar el trecho, haciendo lo que los otros. Si venimos más cerca, la dictadura perfecta del director mexicano Luis Estrada muestra la farsa electoral y el papel de los grandes medios de comunicación en esa farsa con una parodia que golpea la conciencia. Antes, el cineasta mexicano lo había hecho con La Ley de Herodes y El Infierno, dos películas que también golpean la conciencia. El cine de Estrada es una parodia de la realidad, una parodia de la trágica realidad de ese país. Escuchemos el thriller de La Dictadura Perfecta. We are waiting to do all the dirty jobs not even the negros wanted to do. ¿Te enteraste lo que pasó en el Palacio Nacional con el embajador? La verdad que la cagamos poniendo este cabrón en las pinas, pero ni modo. Arréglalo. Ahora, aire. Llegaron a nuestras oficinas estas imágenes exclusivas en la que se ve al gobernador Carmelo Vargas en uno de los más graves casos de corrupción de los últimos años. ¡Se sienten los dueños del país! ¿Cómo le vamos a hacer para salir de esta bronca y no quedarnos fuera de la carrera por la grande? Yo que usted me acercaba a los de la televisora y les pedía una tregua. Tiene usted mi futuro en sus manos. ¡Bienvenidos, muchachos! Mire, compadre, son los que me van a hacer presidente. Propongo exigir la renuncia inmediata del gobernador. Necesitamos encontrar una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador. Las niñas Garza están secuestradas. Ayúdenme a encontrarlas, estamos desesperados, por favor. Corte, corte. No te limpies las lágrimas. El gobernador Carmelo Vargas encabezó personalmente el operativo de búsqueda de las gemelas. Pues dale, vamos a buscar. Tengo algo que involucra a su televisora con el gobernador Vargas. Ahora sí estamos en una bronca de verdad. ¿Qué pasó, señor presidente? Necesito que me eches una mano. ¿Qué te puedo ayudar? Se filtraron unos contratos de aquí de la empresa. Los quieren chantajear. Nuestro México puede cambiar. Ya así, compadre. De aquí a los pinos. Oye, una última cosa. ¿Qué pasó? ¿Quién te está cuidando las corbatas? ¿Por? Va a ser el retrato, cabrón. Te voy a mandar una, ¿sí? Cuídate. De México vamos a Venezuela. Las promesas de los candidatos en la Venezuela de Carlos Andrés Pérez también generó una parodia del compositor popular venezolano El Cazador Novato, con la canción Cuando yo sea presidente, con un candidato que ofrecía hacer puentes donde no había ríos. Y los ríos también. Compañeras y compañeros, hoy he venido a hablarles con el corazón en la mano, porque no quiero que la plegaria de los abuelos, el llanto de los niños, el sudor del campesino, sucumban en el mundo del olvido como lo han venido haciendo mis adversarios. Haré los puentes de Guaymaral a Monteverde. ¡Viva el candidato! ¡Aquí no tenemos ríos, candidato! ¡Cállense la gente! ¡No joda! Yo le voy a hacer los ríos también. Compañeras, compañeros, con el debido respeto que impone nuestro partido con todo su movimiento, hoy francamente he venido a solicitar refuerzo para que me den el voto, que me den el voto, que me den el voto. Vuelvo a ser el candidato, bien sé que me lo merezco. Combatiré la miseria, aumentaré el presupuesto. Al hambre le monto guerra, bajando a todo de precio, 10 bolos el kilo de carne y a 7 quedará el queso. La caraota a 3.50, el ñame a 90 céntimos. La ullama con el ocumo baja el 300%, a fuerte la caña blanca. Claro que el litro completo, 10 bolos el litro de ron, y el que lo aumente va para eso. Cuando yo sea presidente, no voy a comprar armamento, porque con mi pueblo acabo a todo el que nos busque pleito. A los fuertes militares los convertiré en colegios para preparar a mi gente y no nos jodan los necios, porque ahorita los musiú se adueñaron del comercio. Relativo a los mariscos, yo voy a ver qué me invento. Los voy a llevar toditos derechito un acto eléctrico para que los cables cambiados se los pongan al derecho. Acabaré con las cárceles donde el ladrón se hace maestro. Haré 500 colonias en los llanos más desiertos, para que el que caiga en delito vaya y pague con su esfuerzo, y cuando salga en libertad sea un hombre de fundamento. Con razón al narcotráfico, fíjense lo que me invento. El que me hallen por ahí vendiendo, fumando de esto. Pero las promesas y la parodia política y electoral en Ecuador han tenido en Jaime Guevara a uno de sus mayores cronistas, irónico, creativo, burlón, trovador, que ha entregado sus crónicas cantadas de la realidad ecuatoriana, marcando críticamente esa realidad. Pero han sido tantos los gobiernos y personajes políticos retratados en las canciones de Jaime, que ahora podríamos escuchar alguna canción dedicada a Nebot, o al miedo de Febres Cordero en Taura, o a la hora impuesta por Durán Ballén, o a las promesas de Maguad, o a su crítica al gobierno de Correa. Pero Jaime Guevara también ha hecho la crónica de las luchas sociales y de la tragedia social y política del Ecuador. Entonces, ahora se me ocurre escuchar la canción Desaparecidos, una canción marcada por la emoción de la memoria. Una canción que no tiene que ver con las elecciones. Bueno, aunque En realidad sí, en realidad tiene que ver, porque la elección de Febres Cordero llevó a que se instale un gobierno represivo que llevó a la muerte y desaparición de luchadores políticos y sociales. Escucha lo que dijo Tom Waits. El modo en que haces algo es el modo en que lo haces todo. Asómate, mi querido, estábamos por cumplir un poco más de latido, un poco más de vivir. Asómate, yo te busco de uno a otro cantón y no te encuentro en sepulcros ni libre ni en la prisión. No acepto, querido, oírte llamar. Desaparecido y debes llegar. Asómate, mi cariño, mi compañera y mujer. Extraño tu desaliño, extraño tu amanecer. Asómate, yo te busco, de esta noche me voy y no te encuentro en el musgo, ni libre ni en la prisión. No acepto que me diga, desaparecida y debes llegar. Asómate, mi buen hijo, vinieron ellos por ti. Después no había tu archivo, después ya nunca te vi. Asómate, yo te busco allá en la gobernación y no te encuentro en sus muros, ni libre ni en la prisión. Acabó, pero libres no les hallamos, tampoco en una prisión. No hacemos amigos, oírles llamar, desaparecidos y deben llegar. De la hermosa canción de Jaime Guevara, volvemos al pequeño mundo de las elecciones. La campaña ecuatoriana tiene muchos puntos de encuentro con campañas de otros países. Y claro está que en Ecuador, como en otros países, a pesar de las certezas de los candidatos, de los analistas, de los periodistas y de las encuestadoras, no es posible pronunciarse de un modo definitivo sobre el resultado electoral, porque como todo el mundo sabe, las encuestas brindan el mapa del momento y no proporcionan resultados definitivos, sino aproximados, que solo son verificables bajo determinadas circunstancias y siempre que se mantengan incambiadas ciertas variables. Además está ese inmenso contingente de indecisos que podrán volcar la decisión a cualquiera de los candidatos. Así que tanta palabra pronunciada en los medios durante una campaña finalmente se irá al viento, como las promesas, como las encuestas fallidas. No sé si al viento sur, pero ahora nos vamos a volver para escuchar al grupo Muerdo cantarle al viento. No sé si es el mismo viento que se lleva las ofertas electorales y los errores de las encuestadoras, pero escuchemos. El viento va a soplar mi suerte pa' avivar la llama que llevo por dentro y hoy va a crecer el fuego para hacerse fuerte y porque lo merezco va a volarse el miedo y el dolor que me trajiste tú. Bajo el aguacero de mi voz se va claridad para camino por el que se viene, para no. Hoy vamos y venimos del pequeño mundo electoral, de la parodia electoral a las promesas, del cine a la música, de la farsa al papel de ciertos medios de comunicación, de las elecciones a las palabras que se lleva el viento. El candidato es una película política ganadora de un Oscar al Mejor Guión Original en el año 1972, dirigida por Michael Rich y protagonizada por Robert Redford. El candidato cuenta una campaña para senador en el estado de California, en Estados Unidos. Las propuestas enfrentadas, las promesas, el papel del marketing como creador de un producto electoral, es una película de 1972 y parece tan actual. Me voy a volver de un interesante momento en la película El Candidato. La búsqueda de votos que hace un candidato político debe ser algo más elevada, con implicaciones morales para la clase de personas que somos y la que desearíamos ser. Pero últimamente en este país los candidatos tienen tendencia a mezclar las dos cosas. Anunciarse a sí mismos como si fueran una marca de desodorante, incluso con frases publicitarias que desprestigian tanto al candidato como al votante. Sin embargo, en las elecciones californianas, el joven Bill McKay ha actuado en forma distinta. Rechazó manifiestamente la maquinaria política que dio a su padre posición y fama y realizó una refrescante campaña en la que prevalecía la sinceridad. Pero ahora, cuando le falta solo un mes, los métodos de McKay han cambiado visiblemente. Sus primeras declaraciones están perdiendo fuerza y sus programas específicos se disuelven en vagas generalidades. La publicidad se ha impuesto en él como sistema normal de persuasión. Se pide a los votantes que elijan a McKay como podrían elegir un detergente. Para nada entran las consideraciones morales. Una vez más parece ser que la integridad no se puede mantener a lo largo de toda la campaña. Desde hace unos meses McKay ha sufrido un visible cambio. Aquellos maravillosos ideales parecen haberse convertido en dinero. Sus palabras de aliento se están diluyendo en generalidades. Ahora la parte comercial que rodea su entorno es su medio de persuasión. Trata de conseguir votos ofreciendo a los electores un producto comercial. Su propuesta es exclusivamente comercial, sin ninguna otra consideración moral. A mí me parece que una vez más, la virtud queda empañada en el largo recorrido de una campaña electoral. La contradicción entre mantener un pensamiento ético y una postura ética y ganar las elecciones le entra determinantemente al candidato, pero su asesor de marketing le reclama: ¿quieres ganar o quieres perder? Lo importante aquí es ganar. Escuchemos el audio en que el asesor de marketing le recrimina al candidato. Bill, hemos subido 14 puntos desde que empezamos. Por eso Yarmon accede al debate, porque está asustado. Por primera vez en esta campaña empiezas a tener fuerza. Por primera vez vas por delante y mi trabajo es precisamente conseguir que continúes así. Mi trabajo es impedir que lo eches todo a perder por un falso idealismo. Y si no te gusta mi trabajo, dímelo y me marcharé ahora mismo. Volvemos por los caminos electorales, por los caminos del pequeño mundo electoral, los caminos de las promesas, los caminos que nos llevan desde el cine a la música, de la música al cine, de Cantinflas a Robert Redford, cuando yo sea diputado al candidato, de el candidato a la música venezolana, de la música venezolana a la música mexicana, y vamos por estos caminos. Ahora volvemos nuevamente y nos introducimos en el camino de las encuestas. Hablando de encuestas, ya en 1972, en Estados Unidos, se mostraba la preocupación por las encuestas. En esa película, en la película El Candidato, no faltó la pregunta sobre las encuestas en un debate televisivo. Señor McKay, hasta hace poco las encuestas daban una considerable ventaja al senador Yarmon, pero según parece usted está empezando a cortar distancias, aunque sigue detrás. ¿Qué efecto tendrán estas encuestas sobre su campaña? Como soy el que va perdiendo, no creo en las encuestas. Pero tampoco creería aunque ganase. No creo que haya que medir las palabras para que nos favorezcan las encuestas. Senador Yarmon, al principio de su campaña, sus partidarios predecían un margen de victoria que batiría todos los récords. ¿Siguen esperándolo así? Bueno, Ken, yo he jugado en demasiados equipos de fútbol cuando creíamos que teníamos el partido ganado. Menos mal que las veces que he ganado, pues han sido muchas más. Pero he aprendido a no predecir nunca si iba a ganar o a perder o cuáles serían los puntos de diferencia. Si la gente tiene fe en mí y cree que esa fe se reflejará en los resultados, muy bien. Señora McKay, ha habido un... Pero nada de predicciones. En esa película, en El Candidato, finalmente gana las elecciones aquel que tenía menos probabilidad. Por su discurso, sus acciones osadas y su publicidad diferente. Fue una derrota del sistema político tradicional. Algo muy parecido ocurrió con Rafael Correa en Ecuador en el año 2006, que tuvo mucho de aquel outsider que protagonizó Robert Redford en la película El Candidato, allá por 1972. Mientras la película Si yo fuera diputado de Cantinflas es una parodia un tanto irónica de la realidad, El Candidato es una fotografía crítica de la realidad. Llegamos ahora a la parte final del debate. Cada candidato dispone de un minuto. El orden se fijó echando una moneda a cara o cruz y el senador Yarmon hablará primero. Senador Yarmon, en mi opinión, este país nunca ha sido más fuerte. Pero la prueba de fuego de un país fuerte es cómo afronta las dificultades. Y de vez en cuando, al oír los ladridos y los gritos de aquellos que querrían echar abajo nuestro sistema, recuerdo muy bien los últimos días del Imperio Romano. Ellos estudiaron qué vicios podrían legalizar y el resultado fue tan terrible que estuvo a punto de significar el fin de la civilización. No es que yo insinúe que eso será lo que ocurra si yo no vuelvo al Senado, no. Pero esto sí les prometo, que seguiré defendiendo la filosofía que ha hecho grande a este país. Y que es cada día más necesaria si hemos de afrontar el futuro con fe y esperanza. Yo tengo esa esperanza, porque creo en América. Y que nuestra mayor grandeza está aún por alcanzar. Gracias. Señor McKay, tiene usted un minuto para resumir. Señor McKay. Por lo pronto, yo creo que es importante saber de qué temas no hemos hablado. Hemos pasado por alto el hecho de que esta sociedad está dividida por el miedo, el odio y la violencia. Y hasta que no hablemos de lo que es en realidad nuestra sociedad, no sé cómo la vamos a cambiar. Por ejemplo, no hemos hablado de la podredumbre que destruye nuestras ciudades. Tenemos los medios necesarios para combatirla y no los empleamos, y no hemos aclarado por qué no. No hemos hablado de nuestro problema racial. No hemos hablado de la pobreza. En resumen, no hemos hablado de ninguna de las taras que pueden hacer saltar en mil pedazos a nuestro país. Y debemos hablar. Debemos sacarlas al aire y afrontarlas. Y antes de que sea tarde. Gracias. Hay quienes hacen de todo por una candidatura. A veces hasta pierden la dignidad. Ven en una candidatura la posibilidad de un buen salario. Entonces se acomodan a cómo soplen los vientos. Es la parodia y la farsa hecha realidad. Si Cantinflas hacía una parodia de la realidad, estos personajes hacen que la realidad sea una parodia. En todo caso, todo el mundo tiene derecho a soñar con que puede ser electo, con que será presidente, así sepa que pocas personas o casi nadie lo votarán. Finalmente, la vida también es un sueño, aunque la realidad finalmente los coloque en su lugar. Pero tal vez haya gente que no tenga el más mínimo interés de ser candidata o candidato y prefiera dedicarse a otra cosa en lugar de lanzarse al ruedo electoral. Por ejemplo, dedicarse a la guitarra, dedicarse a la música, como los auténticos decadentes lo cantan. Quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, le voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi leche y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerme esa guitarra de sombrero. También puede ocurrir que en estos tiempos de campaña electoral, tal vez ustedes sean los felices poseedores del control remoto, y cuando viene la publicidad electoral, logren huir exitosamente hacia otro canal. Pero su situación no cambiará. No cambiará mucho porque se puede encontrar con algún periodista objetivo, en el planeta de la imaginación electoral ellos existen, que decide comentar lo dicho por un candidato. Eso será como someterse a un examen psicológico, porque hará una serie de consideraciones relativas a una frase que, a pesar de parecer de poca relevancia, es parte importante de la estrategia para captar el voto de las mujeres solteras menores de 25 años y 3 meses y los hombres divorciados de entre 33 y 34 años y medio. A pesar de todo, usted sigue vivo, y vivas, claro. Entonces, caminan por las calles, miran TV, escuchan radio, compran periódicos y ahora hasta siguen las famosas redes sociales. Entonces se topan con otro hecho interesante de la cultura electoral: la crítica entre candidatos y partidos, y las amenazas. Y así verá a los duros, los salvadores, los que reparten pasquines sin firma, los vendedores de ilusiones, que dicen haber hecho obras más grandes que la muralla china. Ahí es cuando se dan cuenta que su mundo y el de los candidatos es diferente. Y de las candidatas, obviamente. Me refería a candidatos y candidatas, por supuesto. ¿Qué tal si le cantan la siguiente canción del escritor y músico Leo Maslía, quien se burla de todo, también de él mismo? La siguiente canción podría ser un diálogo entre algún elector y algún candidato. Tu mundo y el mío. Tu mundo y el mío son diferentes, trata de comprender. Si fuera posible salvar las distancias, saldría corriendo a buscar tu querer. Tu mundo y el mío son diferentes, tú no hablas español, pues vives en Marte, yo vivo en la Tierra y sentimos distintos los rayos del sol. No hay agua en tu suelo para saciar mi sed, si quieres llevarme estaré siempre a tu merced. Y si vienes a verme a mi ciudad natal, la ciencia te encerrará en celdas de cristal y te estudiarán y te disecarán, y a recuerdos de ayer nuestro amor ellos reducirán. Tu mundo y el mío son diferentes, no debes insistir. No tengo esperanzas de entrar en la NASA y en taxi espacial tengo miedo de ir. No sigas diciendo que hay vida en Marte, tú eres la excepción. El resto son rocas, desierto absoluto y volcanes caducos cual nuestra pasión. Oxígeno poco me puedes ofrecer, tu atmósfera es pobre, bien lo debes saber. Y no hay una miserable flor de lis que acaso enriquezca el aire de tu país. No hay espacio vital en tu suelo natal para los cimientos de nuestro lecho matrimonial. Tu cielo y el mío se diferencian hasta por su color. El tuyo es rosa, el mío es celeste, pues tú eres la niña, yo soy el varón. Tu cuerpo y el mío son diferentes por su constitución. No puedes tocarme, ni puedo abrazarte, la química no aceptará nuestra unión. Tu mundo no tiene nubes para soñar, ni océanos donde podamos navegar. Solo vientos de argón, mundo sin ilusión. Tú no entiendes, pues el creador no te dio corazón. Tu mundo y el mío son diferentes si vienes a mi hogar. Algunos vecinos al ver tu silueta creerán que es Spielberg que vino a filmar. Tu cuerpo y el mío no son congruentes, nunca seremos tres. Y si estoy errado y un día procreas un hijo, su nombre será Alien 10. El chico en la escuela nada aprenderá, a todos sus compañeros se comerá. En un santiamén, y a nosotros también, con que olvídame linda, este amor nunca tendrá sostén.